Es la primera vez que en Somalia se plantea enjuiciar un suceso de este tipo. La muerte de una niña de 10 años por mutilación genital femenina ha conseguido movilizar a las autoridades. El fiscal general ha comunicado que llevará el caso a los tribunales. La joven falleció 2 días después de ser circuncidada debido a la pérdida de sangre sufrida en la operación. Un corte en una arteria principal sería la responsable de su muerte. Sus padres llevaron a la fallecida y a sus hermanas ante una persona para que les extirparan sus órganos genitales, ya que el ritual es para la mayoría de la población una obligación religiosa. Aunque la Constitución somalí prohíbe la mutilación genital femenina, no existe una legislación específica, de ahí que este tipo de prácticas queden impunes en la mayoría de los casos. Somalia es el país donde más niñas y mujeres son sometidas a este ritual ancestral en el mundo.